Buenas noches y bienvenidos al tercer programa. Ya estamos en el tercer programa de Último Nivel. Hoy nos toca, como sabéis, un programa melódico de canciones épicas. Aún así, señores, cabe matizar que el programa de hoy, aun ser épico, es un programa que hemos dado libertad a nuestros colaboradores para que traigan también temas que en otros contextos no sonarían. Así pues, tal vez para muchos no sea el epic más contundente que hasta ahora hayamos hecho, pero sí que será, creo yo, el más variado y el que más gustos abarcará y aspectos musicales va a ofrecer. Como siempre, no olvidéis que además del Epic, os acompañaremos el programa de hoy con las noticias de la semana y la pertinente lista de lanzamientos. Así pues, desde ahora y hasta las próximas dos horas os acompañaremos en esta noche de miércoles con grandes melodías, mucho sentimiento y noticias actualizadas. Nada más, volvemos en un minuto con el tercer programa de Último Nivel. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y con este grandioso tema, hoy nos acompañará de fondo la banda sonora de Burnout 4, una banda sonora con rock, punk y punk rock del bueno, para empezar caña, la sección de hoy. Pero antes, como no, os presentaremos al equipo, al On Team, que será el que, junto a mí, Samuel Snick, acompañe esta noche fría miércoles. Buenas noches, David Freeman. Muy buenas noches, aquí estamos empezando con esta musiquita con la que da gusto empezar, la verdad. Esperemos que agrade a todos este epic, quizá un tanto irregular, un epic variado, un epic con bastante sabor, cabe decir, y mucho color, porque hay muchas diferenciaciones, pero yo creo que va a gustar, como siempre. Aún así, te has traído temas que tienden más hacia lo claro, épico. Claro, a esa manta profunda y con coros contundentes. Hoy te has traído el edredón. Sí, un poquito, sí. Muy bien, a su lado, como siempre, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy con muchas ganas de presentar esta gran variedad de música, ya no solo épica, sino en otros contextos, pues como decías antes en la introducción, que es difícil que a veces entren en otro tipo de programas, pues aprovechamos hoy y las hemos metido, porque es importante también presentar estas músicas que son buenas, que yo creo que a la gente le van a gustar. Y que en otros contextos nunca cabida, y por eso hoy... Exacto, que hoy más que un epic quizá quedará como un musical day, así más generalista. Pero bueno, la parte final, la recta final del epic day realmente es épica. Yo creo que contentará a todos aquellos que busquen coros y orquesta en una filosofía tan épica en los videojuegos. Y el tercer miembro del On Team, cómo no, Francesc Sefirot, monitorizando el foro. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy el foro sea un poco monotemático, pero bueno, yo espero que la variedad, creo que en la variedad está el gusto, y en eso es en lo que va a consistir. Y así queda, pues presentado el equipo, pasamos a las noticias de la semana. Así pues, noticias de la semana de ese tercer programa de Último Nivel. Primera noticia que dice lo siguiente: Microsoft tendrá un pabellón completo en la Feria del SIMO 2006, que se celebra en Madrid. Así es, la feria anual de informática y tecnología más importante en España se celebra este año del 7 al 12 de noviembre en Madrid, en el IFEMA, y Microsoft apuesta fuerte este año. Tiene todo un pabellón completo, concretamente el número 2, para ellos solitos. Se supone que presentarán sus productos estrella de la nueva temporada, como serán el Windows Vista, como no, siempre polémico, Microsoft Office, Windows Mobile o Windows Live. Tendrán además un auditorio con 1.500 plazas donde realizarán diferentes presentaciones y demos. No se sabe si se comentará algo de juegos, de Games for Windows o Xbox, pero yo creo que seguro que algo caerá. Interesante visita para la gente que esté por ahí y se quiera acercar. Cabe decir igualmente que la feria SIMO, si bien antes era una de las ferias de más relevancia dentro de Europa, cada año ha ido perdiendo fuelle con retirada de muchísimas empresas importantes, ya sea Nvidia, ATI, Fujitsu, Siemens, todas estas empresas que se dedican al sector, que poco a poco han ido retirando sus apoyos del SIMO en favor de otras europeas con mucha más relevancia. Esto se ha quedado como una reunión de negocios y móviles y poco más, la verdad. Sí, en el apartado de videojuegos se ha perdido mucho. En su día era una feria importante con bastante... Sí, había a nivel de desarrolladores. Sí, pero ahora ya videojuegos lo mínimo. Pero es bueno, una pena. Para la gente amante del sector de la informática en general, no está mal. Primer encuentro de desarrolladores y videojuegos en Madrid. ¿De qué se trata, señores? Pues se trata de que el chapter de Madrid de la IGDA, International Game Developers Association, ha anunciado su primer encuentro de desarrolladores de videojuegos para el miércoles, o sea, hoy ha tenido lugar, 18 de octubre, a las 7 de la tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. En este encuentro se pretendía presentar la metodología habitual de trabajo que sigue la IGDA, que seguirá el chapter de Madrid, para así apoyar y fomentar el desarrollo de software de entretenimiento, unir voces, acercar más a los estudiantes pues este mundillo del trabajo que hay detrás de un videojuego. Algo interesante, lástima que lo hayamos comentado hoy, que ya ha tenido lugar, pero bueno, si alguien ha tenido la suerte de estar allí, pues que lo comente en el foro. Siguiente noticia. Exposición sobre Space Invaders en Valencia. En Valencia, que no deje la gente de Valencia pasarse por esta peculiar exposición que tendrá lugar desde el 6 de octubre hasta el 30 de noviembre. Una exposición de Ernesto Casero dedicada al fenómeno Space Invaders, videojuego mítico de los 80, de los primeros videojuegos realmente que existieron. La exposición se presenta bajo el título de High Cool Space Invaders. Y bueno, es una visión peculiar, personal, del artista sobre este universo particular. Tendrá lugar la exposición en la Plaza del Tosal, en Valencia, y los horarios para visitarlo es de martes a sábados de 9 y media a 2, de 5 a 8 por la tarde, y los domingos y festivos de 9 y media a 2. Una exposición muy curiosa, sí, que realmente los valencianos o cercanías no deben perder, porque eventos así en nuestro país se dan muy pocas veces. El nuevo Zelda para GameCube solo venderá online en Japón. Pues así es, y a la gente ya le parecía bastante raro que encima Zelda de GameCube, que en principio iba a ser el lanzamiento estrella o el último colentazo de GameCube, ya se retrasara un mes respecto a Wii, pues ahora Nintendo acaba de informar que en Japón solo se va a vender vía online, no se distribuirá en tiendas, sino que solo será por la red. La verdad que una noticia un tanto rara, un tanto desilusionante quizá para todos los que deseaban... ¿Hacer cola, sí, para hacer la GameCube, pero realmente con lo que va a vender Wii, o al menos las reservas que hay, con lo que desea la gente un Zelda, estrenar una Wii con ese Zelda, yo creo que de calle los estudios que deben tener van a las ventas de Wii, han decidido así. Igualmente, no os preocupéis, en Europa parece que sí se va a distribuir en GameCube. Ayer se presentó Final Fantasy XII en Madrid, de la mano de los nipones. Así es, otro de los eventos que pocas veces tienen lugar en España, en Europa. En esta ocasión, en el céntrico Hotel Santo Mauro de Madrid, acudió nada más y nada menos que Hiroshi Minagawa, director del departamento de diseño en la división investigación y desarrollo de Square Enix, para presentar el gran titulazo de Square Enix, Final Fantasy XII, que llegará a nuestro país a principios de 2007 para PlayStation 2. Parece ser que la presentación estuvo muy bien, hubo bastante cordialidad. Realmente lo que se dijo no fue nada nuevo, nada que no se supiera ya, que el juego ya lleva mucho tiempo en el mercado en Japón y en América, y casi todo el mundo ya sabe. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, lo de siempre. Pero lo bueno, de siempre. Que se acerque aquí gente importante como este señor director de Square Enix, pues se agradece, la verdad. Se nota, se sigue viendo la intención ProAim de dar buena cara a estas distribuciones y esperamos que reciba una distribución, si no igual, similar a la que a la de Kingdom Hearts 2. A ver qué tal. A ver, lo que está claro es que traducido llegará, eso segurísimo, ProAim ya lo ha dicho. Esperemos que a 60 Hz. Eso ya nos lo puedo confirmar, pero lo que estaría muy bien es que llegara doblado. Sería un auténtico puntazo para el título de la saga y su distribución en España. A ver cuándo lo distribuyen. Yo creo que mediados de 2007, esta temporada Final 12, primer trimestre. Nivel difícil. No creo que... Bueno, oye, para el primer trimestre todavía estaremos aquí, ¿no? No sé, pero yo creo que se irá más lejos, ¿eh? Yo creo que irá para primavera o así, o sea... Segunda temporada, quizás. Sí. Bueno, pues lo analizaremos para entonces. Bueno. Si lo doblan, a mí me da igual esperar. Cierto, buen apunte. Siempre que la espera sea para bien, es bienvenida. Notición para los jugadores online de PlayStation 3. Sony y Xfire confirman un pacto, una afiliación en común. Así es, muy buena noticia, puesto que hasta ahora poco se sabía del online de PlayStation 3, poco o nada prácticamente, y ya se van desgranando cositas. Por ahora, el primer juego de PlayStation 3 con modo online que saldrá, el Untold Legends Dark Kingdom, incluirá una especie de acuerdo de facilidad para que usuarios de PC y PlayStation 3 puedan interactuar entre sí gracias a Xfire. Xfire es una utilidad de PC que ya lleva mucho tiempo en el mundillo de juego online de PC, que viene a ser un estilo Xbox Live, o sea, te permite saber a qué están jugando tus contactos, tener una lista de ellos, ver sus estadísticas, hablar con ellos vía voz de chat. Pues todo esto también se va a incluir en PlayStation 3 gracias al acuerdo llegado, y como digo, el primer juego que lo incluirá será Untold Legends Dark Kingdom. La verdad que, bueno, como apunte, lo han hecho bastante bien este acuerdo, porque Sony, en vez de crear su propio sistema online, ha buscado la colaboración con un sistema ya estandarizado, con una base impresionante en PC, y realmente se ha sacado de la manga esta carta que, sin duda, está muy, pero que muy bien, ¿eh? Es un gran golpe de entrada, sí. Ya que está compartiendo todos los usuarios que utilizan actualmente el PC. Exactamente. Y si ya empiezan a sacar juegos que compartan la misma plataforma, pues podemos ver usuarios de Play jugando. Pero eso no lo hacía ya Microsoft. Sí, pero está bien que Sony también quiera no quedarse atrás en este aspecto. Sí, a ver, que parezca que esté haciendo una analogía de lo que ha hecho Microsoft no quiere decir que sea un avance. No hay que quitarle mérito en ese sentido. No, claro. Aparte de estos, han descubierto más cosillas del online. Pues básicamente viene a ser un poco lo que ya se conocía en el Xbox Live, para poner un símil que casi todo el mundo conoce. Podrás crear perfiles en lo que se llamará PlayStation Network, podrás navegar por internet, tendrás tu lista de amigos, podrás tener varias cuentas, todo irá mediante una ID global que podrás conectar desde una u otra consola. Solo se pagarán los juegos que requieran cuota, como los MMORPG. Todo lo demás será gratuito. Habrá una especie de PlayStation Store, lo que vendría a ser también comparativamente hablando con Xbox Live el Marketplace, donde podrás comprar extras, añadidos como pasa en Xbox, o incluso juegos arcade, juegos antiguos de PlayStation 1, músicas también, se rumorea que también incluso películas, ya que Sony tiene la división de cine. Y bueno, parece ser que apunta fuerte PlayStation. Habrá que ver si cumple todo esto, pero creo que lo que de momento se ha sabido del online de PlayStation 3 es bueno. Muy parecido quizá a Xbox Live, pero bueno, si algo funciona, está bien. ...93-572-6003. Siguiente noticia. Según un reciente estudio, atención al notición, los americanos prefieren PlayStation 3. Y ahí que me parto, megalol. Sí, no solo es megalol, sino que atención a los datos, porque según este estudio, que cogió una base de referencia del 2004, o sea, gente de a partir del 2004, lo que hicieron es que 8,9 millones de consumidores están dispuestos a comprar una PlayStation 3, 5,7 Wii y 800.000 una 360. ¿Qué dices? A ver, 3 millones ya llevan vendidos en Estados Unidos. no me creo que esos 3 millones sean los que únicos. Van a comprar Halo 3. Exacto, no. O sea, 800.000 personas solo para Halo 3, que vendió 6 millones la segunda parte. Yo, sinceramente, es que no me lo creo, no porque sea Play 3, la primera, Wii. No, sinceramente, a mí estos datos me parecen... Que Sony está detrás. Dilo. Sí, o sea, que haya habido una bajada impresionante y sin vaselina, o sea... Bueno, a mí me gustaría destacar del estudio, que en ello sí que creo que mucha gente está de acuerdo, es lo que comentan de que Xbox 360 sigue atrayendo fundamentalmente a jugadores hardcore. Creo que hasta ahora sí que es así y Microsoft lo sabe, creo que pondrá remedio a ello, pero de momento creo que es la ventaja que tienen a Play 3 y Wii, a ver, que no es así. Si hubiera dicho 5 millones y unos millón y medio, o sea, pero esa diferencia tan abismal, a mí sinceramente... Ya me diréis lo que tendrán que esperar los americanos para que estos 8,9 millones compren una Play 3. Al ritmo de esto que van ahora. Al ritmo de esto que van ahora. O sea, será como el anuncio que han sacado ahora. Muy bien con el comentario que ha hecho Programa en Hardgame 2 de que los americanos... ¡Qué grande que es! O sea, verán, o sea, miran al cielo para que la Play 3 les caiga de ahí, porque en las tiendas no la van a encontrar. Es que realmente con la gente que Sony lo que quiere comprar y el stock que habrá, está claro que va a ser así. Curiosa la noticia de ahora. Muchos sabrán que la famosa web de subastas, la más importante del sector, eBay... Ya hubo usuarios listillos que, con la falta de stock de PlayStation 3, pusieron precios desorbitados a subasta la consola. Pues bien, eBay ha tomado medidas y ha borrado dichas subastas. Así es, se desconoce exactamente el porqué de ello, cuál bueno, ha sido la política. Sí, ya se ha aclarado este tema. Lo que han dicho es que no se puede subastar algo que el cliente no tiene en mano. Es decir, como la PlayStation 3 nadie la tiene... Han encontrado una buena excusa para que su acto no quede... Sí, lo que no pueden hacer... Se ve que tienes que tener una antelación de reserva de más meses o hay ahí un término de todos los patrones que rigen eBay en el cual se explica. Pero lo han cancelado por ese motivo. Porque como no la tienen... La noticia no es buena. Subastarla. En diciembre volverán a salir anuncios. Eso está sí, clarísimo. Pero es que ha llegado a 7.000 dólares, 15.000 dólares. La gente está... La reserva. Está enferma la es gente. Es una consola, señores. A la gente le sobra el dinero. Sí, claro. Realmente. Le sobra el dinero y les falta la cordura. Y le falta... Efectivamente. Atención porque pronto tendremos una nueva expansión del gran titulazo The Elder Scrolls 4 Oblivion, que se llamará The Knights of Nine. Así es, la expansión que ya vendrá directamente incluida en la versión de PlayStation 3 y que en PC 360 saldrá aparte. En 360 se podrá adquirir online en el Live y en PC saldrá en tiendas y además también se podrá adquirir online. Esta nueva quest, esta nueva misión... Añadirá entre unas 10 y 20 horas más de juegos, te recompensará con nuevos objetos y trata de una especie de búsqueda del Santo Grial centrada en piezas que componen las reliquias de un gran guerrero antiguo. Buena noticia para los fans de la saga que tienen más de un gran juego. Sí, porque de objetos poderosos en Oblivion hay 4 y los encuentras a las 25 horas. Cabe decir que esta vez el juego viene de la mano de Ubisoft, ¿sí?, y no de Take-Two España. Ha habido... Todo viene porque el lanzamiento del Oblivion de PSP lo iba a lanzar Ubisoft, que al final se ha quedado con la franquicia entera. Otro pilar, sobre todo un vendeconsolas para PlayStation 3, Grand Theft Auto 4 para Play 3, también podría recibir contenidos exclusivos. Atención, que aquí el pollazo de Microsoft se queda menguado. Esto puede ser el principio de otro gran culebrón. Correcto. Como fue en su día, bueno, también fue el de GTA 4. Cuarto episodio de Rebelde. Que en su día Microsoft anunció que sería GTA 4 exclusivo, luego se dijo que no, que solo sería exclusivo el contenido extra. Y parece ser que los desarrolladores han confirmado, no aún de manera oficial, pero sí que han dicho que su intención es que cualquier plataforma tenga contenido exclusivo. Entonces, ya se verá qué pasa, ¿no? Pero entonces, bueno, lo que variarán serán el tipo de exclusividades que tendrán unas versiones u otras. Pero al fin y al cabo, todas tendrán algo por lo que captar al usuario. Ya ver qué entienden por exclusivo, porque a mí me parece que entre una cosa que unos dicen, otros niegan y demás, al final será yo las creo mismas que uno misiones. Tendrá una moto y otro un coche. Sí. Y ya está. Uno tendrá una pistola y el otro... Una metralleta, sí, una UCI. Exacto. Se va a quedar en eso, con lo cual nos partimos de risa. The city is blind, but it will not slow down. Mala noticia para aquella gente que aprecia los estudios pequeños con grandes iniciativas, como es el caso de Clover Studios. Creadores de Okami y Beautiful Joe cerrarán sus puertas en marzo. Pues, así lo ha dicho Capcom. Así es una tristísima noticia. Siempre es muy triste que un estudio de desarrollo, unas personas detrás, cierre sus puertas, pero aún más si es una como Clover Studio, que tanto ha apostado por esa originalidad que tanto pedimos y que a su vez demuestra que al fin y al cabo la originalidad parece que no es lo que busca la gente, porque si no, no tendría por qué cerrar. La originalidad tiene precio, Freeman. Pues eso es lo que parece, porque realmente los creadores de Beautiful Joe, o sea, un juegazo, el prometedor God Clan y el absolutamente increíble, porque lo puedo confirmar, Okami, o sea, esa obra maestra que haya, tengan que cerrar, es una pena. Al parecer es por tema de que Capcom va a reestructurar sus estudios, entonces gran parte de Clover lo va a absorber, mientras que los grandes jefazos de Clover, pues, o dejarán Capcom para fundar su propio estudio, con lo cual seguiremos teniendo originalidad, o ya veremos qué. Siguiente noticia. Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, cree que el ganador de la Next Gen saldrá o se decidirá en enero del 2008. Así es, el CEO y presidente de Ubisoft últimamente le gusta mucho hablar de la Next Gen. Está claro que Ubisoft... Está desatado este hombre. Apuestan fuerte por la Next Gen y, según su opinión, que bueno, es la opinión de un hombre que ya lleva tiempo en el mundillo... Y que suele decir verdades como puños. Atención, sí, es de los pocos que al abrir la boca no dice barbaridades. Dice que él cree que el tiempo prudencial que hay desde ahora hasta enero 2008 ya dará tiempo a que la gente vea y se descubra, pues, quién va a ser realmente el cabecilla, el ganador, entre comillas, de la Next Gen. La tómbola está abierta, señores. 360 ya llevará dos navidades a sus espaldas. PlayStation llevará 3 meses en Europa. Si sale en septiembre, sí. Y Wii llevará 2 navidades. Sin duda la campaña navideña es importante y en este aspecto 360 lleva la ventaja. El remodelado E3, ahora llamado E3 Media Festival 2007, ya tiene fecha y lugar de celebración. Así es, ya se supo hace tiempo que al final E3, la feria más importante del ocio electrónico, iba a cambiar a partir de ahora un poco su planteamiento. Ya no iba a ser una gran feria muy visual y muy hollywoodiense, sino que iba a ser algo más pequeño y más íntimo y personal. Pues ya se sabe que tendrá nuevo sitio donde se celebrará. Ya no será en Los Ángeles y será en Santa Mónica. Y en cuanto a las fechas, pues será del 11 al 13 de julio. Mientras que hasta ahora era en mayo, lo que se retrasa un poco la feria. A ver cómo presenta esta nueva feria, el planteamiento, cómo lo recibe la gente. ¿Creéis que funcionará, bueno, señores, la nueva filosofía del E3? A mí me teniendo gusta. Teniendo en cuenta que la Conventions, dos meses después, es la nueva sustituta para muchos del E3. Yo creo que sí. A ver, va a funcionar para ellos. Y nosotros, al fin y al cabo, vamos a tener las mismas noticias y los mismos vídeos. Pierden espectacularidad, pierden en letras de post y de foro, pero realmente eso a las desarrolladoras poco le importa. Lo importante es que sacan publicidad y se den a conocer sus productos estrella. Y se gastan menos dinero en ello. Exacto, que lo eso es lo importante. Optimizan. Pues bien, hasta aquí ha dado hoy la lista de lanzamientos de la semana. Ha sido escueta, pero creo que ha sido directa, destacando lo más importante, para poder dar paso a lo que realmente interesa hoy, que es que hoy las protagonistas son las músicas que pondremos, no nuestras voces. Pero antes haremos una breve pausa y pasaremos a comentar la lista de lanzamientos. Adelantamos hoy, digamos que su comentario, para así no romper la filosofía de las canciones. Empezar con ellas y acabar con ellas, que creo que es la mejor manera de crear un contexto. Como decíamos, hacemos una pausa y empezaremos con la lista de lanzamientos de esta semana. Hasta ahora. Captains of the world, sailors, navigators too. Will we then mourn this loss with the sins piled to the sky? Keep the peace in the heart. Mm. 93-572-6003. A muchos les sonará esta fricada que está sonando de fondo. Dinos, Fukui, ¿qué es? Esto es Mina Daisuki y Katamari Damacy. Es el bichito este príncipe del espacio que va rodando bolas sin parar como un escarabajo pelotero. ¿Basurero espacial? Sí. Será que nos acompañe durante un par o tres de listas de lanzamientos de fondo para amenizar, pues eso, la lista. Y empezamos con la primera plataforma, Xbox 360, con un juegazo, señores, que ya ha salido y ya está aquí. ¡Qué grande, Fukui! ¡Qué grande, Freeman! Hablamos de Splinter Cell Double Agent. Ha vuelto. Sam Fisher ha vuelto. ¿De qué manera? Sam Fisher ha vuelto. Bueno, pero ¿de qué manera? O sea, increíble el pinto que tiene el juego en 360. Las tres lucecitas nunca han brillado tanto. Ya tengo ganas de tenerlo, o sea, me estoy mordiendo las uñas porque aún no lo tengo. Porque nosotros lo vamos a tener antes. Porque las demás versiones salen dentro de un par de semanas. Pero bueno, lo que he podido ya ver y testear un poquillo, realmente lo que prometía el juego lo cumple. Hablaremos más de ello en su momento, dentro de 3 semanas, que haremos un especial dedicado a la saga y análisis concreto del Double Agent. Correcto. Voy a explicar a Fukui, esto está al nivel de Marcianitis total. Oh, me encanta. Es terrible. Nintendo DS, señores, con un juego de rol que tiene pinta interesante, ¿verdad, Freeman? Es Lunar Dragoon Song. Pues así es, un juego bastante esperado, un juego que acostumbra, o sea, que se basa en un mundo de libertad en el que ya no existen personas con el suficiente poder para afrontar una invasión espacial. Entonces, básicamente el juego plantea un RPG clásico, o sea, de los de toda la vida, para la portátil, unas luchas de cartas, nuevos objetos y armas vistos en la saga Lunar, y además un añadido en el bastante interesante en el que puedes utilizar el micrófono para dar órdenes a los jugadores mediante la voz. Lo cual es, para un RPG... Curioso, tiene pinta y os invitamos a que lo probéis porque apostamos que los amantes del género, teniendo en cuenta que Nintendo DS no hay mucha oferta, os podrá gustar. En Multiplátano tenemos Manager de Liga 2007. Vuelve título de Codemaster, como siempre, con nuevas plantillas, nuevas opciones. Han añadido infinidad de opciones de configuración y manejo de equipo antes del partido, aunque cabe decir que lo que consta, las órdenes directas que podemos dar y de modificación en el mismo partido, se han simplificado un pelín para dar mejor jugabilidad, pero quizá los amantes de la saga, los que sean más puntillosos, encuentren ese nuevo cambio un paso atrás. En PSP tenemos Ridge Racer 2, Had Hirai 2, sería el subnick. En fin, qué decir de la gran saga de conducción arcade de Namco. Infinidad de circuitos, coches, más de lo mismo, pero con nuevos diseños. Aún no hemos podido verlo, pero en fin, no tiene mucho secreto y todos aquellos amantes de la saga, cabe decir que les gustará el segundo. Nivel técnico espectacular, muy buen sonido, en fin, jugabilidad para horas y horas. Y tenemos Taito Legends Power Up, con el gran chiste que añade David Freeman, que dice: hola señora, Taito, no, no está. El japonés se está riendo también. Se está riendo, pero vamos, se está riendo en tu familia. Es buenísimo. Es bueno, Freeman, es bueno. Sí, Taito, bueno. No, no está, es tronchante. Faltan las risas enlatadas. Sí, es que faltan. Es que traer. Sí, las he traído, algún día las traeré. Guay, tío, o sea, ahí triunfará. ¿Qué incluye el Taito Legends Power Up, Freeman? Pues la verdad que por el precio de $29.95 incluye bastantes juegos como el antes mencionado Space Invaders, Space Invaders Parte 2, New Zealand Store, Space Dungeon, Phoenix, Return of the Invaders, Elevator Action, Crazy Balloon, Camel Tree, Lunar Rescue, Balloon Bomber, bueno, un sinfín de juegos para pasar el rato, que en concepto arcades portátil... tradicionales, exacto. Esa es la idea. Y además, perdón, el precio. Que ¿sí? Es más asequible, que no son 50 napos los que te cascan, sino correcto, que al contrario, son 30 euros que vienen bien para este tipo de juegos y formato. Y tenemos Myst para PSP, Freeman. Pues tenemos un juego de la saga que por lo visto a nivel gráfico la verdad que tiene muy buena pinta, lo bien que luce en esa pantalla panorámica. Poco puedo comentar de la jugabilidad porque no he tenido oportunidad de probarlo, pero esperemos que al menos esté a la altura de los de PC, porque con ese stick no sabemos. Siento no comentar más, pero... Creo que han hecho una interfaz bastante intuitiva de accesos rápidos para poder dar, digamos, la homología al ratón y teclado. Así que hay que probarlo. Este tío se inventa la canción, ¿no? Por supuesto, la improvisa. O sea, es el típico japonés que se pone ducha en el karaoke directamente y empieza oh, la. Ya qué está. Grande, o sea, es la gran representación. PS2, pasamos con Lemmings. ¿Cómo no? Vuelven nuestros bichitos queridos. ¿Quién no conoce Lemmings? Y además puzzles con renovado aspecto gráfico. Exacto, puzzles y más puzzles por pantallas ahora 3D en las que tenemos que hacer que sobrevivan los máximos Lemmings posibles de un punto a otro, construyendo escaleras, sorteando mil y una dificultades con ese fin, que sobrevivan los máximos. Recomendable siempre. Eso sí, el precio es lo que es. No es asequible. Vale. Es impresionante lo que está sonando, señores. Me encanta. Es una gran fricada. Seguimos con King of Fighters Neo Wave. En el que, bueno, un recopilatorio de King of Fighters, cómo no, donde siempre se da mucha caña y donde Fiman añade, o sea, Mai y más Mai. Que cabe mencionar que la versión original de arcade de Neo Wave no incluía Mai. Exacto. Y viene en esta versión como extra solo. De tío, eso lo que hable. Un King of Fighters sin Mai no es un King of Fighters. Pues fíjate, lo han incluido solo para la versión. Es como un Street Fighter sin Chun-Li. No sí, cuadra. O sin Kami. No cuadra. Siguiente título, B-Boy, que Freeman quiere comentarlo. Pues así es, un juego de breakdance. Un juego que por lo visto me recuerda mucho a un vídeo de Bone Funk en el que uno de los breakers se ponía a jugar a la Play y en la pantalla veía como dos personas empezaban a hacer movimientos y sumaban puntos en uno de estos combates de B-Boy tan famosos más en Estados Unidos y en la parte de norte de Europa, en el que dos personas se enfrentan entre sí a ver quién hace las piruetas más grandes. Y realmente un juego que como concepto pinta muy interesante, pero trasladado a nivel jugable no sé cómo habría quedado. Por lo que he visto, tanto banda sonora bastante hip hopera, no está mal, aunque siempre es mejor practicarlo, obviamente. Y entramos en PC con Flight Simulator 10, que ya ha salido, señores. Ya está aquí. Ya toma tierra. El simulador aéreo de grandes líneas, de grandes aviones. Vuelos. Grandes vuelos. Anda que... Sí, realmente... Por excelencia, vamos. O sea, el rey ha vuelto... Sí, pero el rey por conocido, porque X-Plane, la verdad es que ya ofrecía un mundo en sí. Esos 7 DVDs, impresionante. Lo que han añadido es nuevos aviones, mejor recreación de la física, que es algo en lo que se quejan mucho los usuarios, nuevos conceptos de... O sea, nueva implementación de la simulación de la aviación. Y no estaba mal, yo tuve oportunidad de verlo en la campus y bueno, era como más de lo mismo, renovado y a la espera de ver cómo se... En DirectX 10. En DirectX 10. Ahí está. Porque ahí puede ser realmente impresionante por las capturas. Este tema es alucinante. Me encanta. En plan Frank Sinatra. Sí. Es espectacular. Y atención con Caesar 4. Al que Freeman apostilla Caesar y después se levantó. Espectacular, Freeman, de verdad. Se ríe solo. Buah, tío, es que ayer los hice después. Hay gente que se ríe también. ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¡Qué grande ahí! ¡Qué grande sois! Eso te anima a hacer más apostillaciones. A seguir más, sí. Claro que sí. Y a optimizarlo, porque hoy he hecho 3 y han quedado ojo, bien. Y el otro día fueron 7 y no estaban al nivel. Esto es como en un partido. Si chutas 7 pero no marcas ninguna, no es lo mismo que claro, chutar una y marcar. Efectivamente. ¿Qué comentamos de Caesar? Vuelve. Sí, la verdad es que es una de las sagas más valoradas en el tema de estrategia, no sabría bien cómo calificarlo, quizás estrategia política. Estrategia política, construcción, una mezcla rara. Es una mezcla muy interesante, más nada, realmente sí, a nivel económico, es un poco de economía. Está muy bien a nivel histórico, está bastante bien en el apartado gráfico, sí. Está la distancia de visión y bueno, las pocas novedades que trae pintan bien para uno de los juegos más valorados dentro del mundillo. Y finalmente tenemos, como siempre, la bomba de la semana, que se llama El Corral, a lo que prima la postilla, el juego de Opa. Mira, me han aplaudido. No. Bueno, son los... Te están echando patadas. Sí. Eso es el sonido de las... Esos sonidos patadas en tu trasero. ¡Qué grande! ¡Qué malo eres! Coméntanos, Freeman, El Corral. Pues un juego que se basa en las aventuras de Nickelodeon. La verdad es un juego plataformero, dinámico, colorista, para esos niños que de mayor jugarán al GTA. Ya los conocemos todos. Porque han jugado antes a Chicken Little. Efectivamente. Solo los veteranos captarán esta coña. Hasta aquí la lista de lanzamientos, es lo que he dado de hoy y de sí, en esta noche de miércoles fría y oscura y divagante. Os dejamos un minuto con este gran temazo a lo Frank Sinatra y volvemos con un nuevo talante, una nueva voz y nueva filosofía, que es el Epic Day, el primer Melodías Épicas de último nivel. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y acompañándonos de fondo hoy estará Ico, Melodies of the Mist, que es así como se titula, la banda sonora de Ico, una banda sonora magnífica que le va al pego para ambientar mientras nosotros hablamos y presentamos nuestros temas a este Melodías Épicas. Así pues empezará Sephiroth presentando su primer tema del primer bloque de los tres que constarán este Melodías Épicas, que es el bloque retro. Así que Sefi, por favor... Bueno, pues vamos a empezar con una canción de un juego que salió el año 1991. Se trata del juego UN Squadron, que salió para Super Nintendo, de la mano de Capcom, como no, grandiosa casa, que hoy, bueno, he hecho un pequeño homenaje, porque tres de las canciones que llevo son de Capcom. Pequeño gran homenaje. Sí, sí. Gran canción. Y nada, este juego era un arcade de aviones, porque no lo conozca, de scroll horizontal, y tenía varios temas interesantes, el cual, pues bueno, me he permitido poner un remix de la fase del bosque que a continuación suena. Buen tema, Sefi, buen tema. Freeman, creo que quería añadir algo. Cierto, que no recordaba el título y un Squadron, y cuando me has, te he preguntado si era el que podías elegir a un americano, a un japonés y a un británico, me he acordado de la cantidad de dinero que me dejé en dicha recreativa. Juegazo absoluto. Y el remix ese estaba muy bien, la verdad. Me ha gustado. Señor Freeman, le toca a usted. Pues así es, me toca con un tema que he de agradecer a mi queridísima Yuri, pues fue ella la que me lo descubrió. Es un remix de uno de los temas más famosos de una de las sagas más importantes en mi vida, que es Castlevania. El título es Grim Reaper y es un remix que he podido encontrar en una de las webs más interesantes, overclockers.cd, creo. Bueno, la podré colgar en el foro y realmente es espectacular la entrada con esa guitarra, cómo reversiona. Espero que la disfrutéis. Thank you. Temazo. Desde luego, Freeman, desde luego. Otra vez el turno de Sefie con otro tema retro. Vamos esta vez para el año 1995 con el título también de Capcom de la gran saga de beat'em up Final Fight. En concreto, la tercera parte, en la primera pantalla, titulada For Metro City. Pues ahí va, este tema cañero retro de Final Fight 3. Realmente, para los amantes de los beat'em ups en 2D, es un tema mítico y muy recomendable. Muy recomendable, desde luego. Con estos tres primeros temas hemos cerrado el primer bloque y ahora abrimos el segundo bloque de canciones épicas que encontramos, pues temas cantados y de temática varia. Así como, bueno, temática varia nos referimos a estilos de música varios. Empieza de nuevo Sephiroth. Pues el tema que voy a presentar para hacer la tercera de Capcom. Es ya un título un poco más actual, de Devil May Cry 3, en el cual, pues bueno, escuchamos unos ritmos góticos y rockeros que hacen referencia al ending del juego. La canción se titula Devils Never Cry. Call some Un tema cañero, muy, muy, muy cañero, al que le sigue otro también con una fuerza inusitada, ¿verdad, Freeman? Pues así es, la verdad es que sorprende ver un tema de esta contundencia que vais a escuchar seguidamente proveniente de la otra saga, una de las muchas a las cuales pertenezco, que es ni más ni menos que Mega Man. ¡Qué grande Mega Man! Atención, vuelve Mega Man En un Epic. ¿Cómo no? Y atención al temazo que vais a escuchar, compuesto por Will Fang. El tema se llama, vale, lapsus que acabo de tener mental. Sí, un poco. Y es flipante cómo empieza la intro de Rockman X8, porque no solo es juegazo, sino que tiene unos gráficos impresionantes y con esta canción te dan más ganas de jugar. Qué gran tema, Freeman. Pues la verdad que sí, que este mazo titulado Wild Fang de Jeanne d'Arc. Pues ahí está el título. Gracias, Freeman, por este tema tan cañero y épico. Y le sigue Fukui. Hoy que me salgo un poco de mi tónica habitual de grandes orquestas y coros. Coros, pianillo y demás lindezas. Violines que me gustan a mí. Y voy a algo un poco más punk. En este caso, concretamente, la música de los créditos finales del juego de Prey, un shooter para PC y 360 de este mismo año, de 3D Realms, desarrollado por Human Head Studios, tocado por el grupo After Midnight Project, un grupo punk pop de 5 chicos, con un videoclip que tiene imágenes del juego. O sea, es la música explícita para el final del juego, gran juego y gran música. Thank you. grandioso tema que espero haya gustado, que quiero dedicar especialmente a una compañera de trabajo, una amiga, Gemma, que me ha apoyado y me ha animado mucho últimamente. Va para ella. Pues ahí queda la dedicación. Señor Sefi, creo que es su turno. Pues sí, de nuevo me toca a mí con mi último tema, que este pues seguramente quedará mucho que hablar, porque entendiendo epicidad como entienden algunos, no quiero señalar, pues no es un tema épico, pero es un tema muy cañero que no tiene nada que ver con el último de Devil May Cry, que es todo lo opuesto. Ahí os lo dejo. ¿Y el nombre al menos? Bueno, es de... ¿O lo quieres dejar para luego? Bueno, quería dejar para luego, pero bueno, lo vamos a decir. Se trata del Ridge Racer Revolution de PlayStation, que salió en el 96. Drive You To Dancing. Pues ahí queda el tema, que suena tal que así. Bueno, pues, para quien le haya gustado bien, y quien no, pues también. Y ahora le toca otra vez a Fukui con su gran derrapada. No, a ver, yo sé que hoy me he salido un poco de la epicidad habitual, pero esos son temas también importantes, que han de sonar y que seguro que a alguien le gustará, hombre, claro que sí. Ahora traigo un tema, un temazo. Nada más y nada menos que Burning Hearts, del videojuego Burning Rangers, videojuego de la Sega Saturn del 1998, desarrollado por nada más y nada menos que el Sonic Team, publicado por Sega. Era un juego futurista de bomberos, muy influenciado por los Sentais, las series de televisión japonesas de superhéroes típicas, y que destacaba sobre todo por la recreación de escenarios que era totalmente aleatoria entre una partida y otra. La letra de la canción es de Tomoko Sasaki, que participó en Toonstruck, Knights, Sega Rally 2, Sonic Adventures 2. También ha participado una Ofumi Hataya, también de Knights, Sonic R, Space Channel, Sonic Heroes. Y las voces son de Takenobu Mitsuyoshi y Dennis and James. Es un tema muy J-pop, muy alegre, que espero que os guste. Bueno, un gran tema que seguro que los fans de Sega sabrán apreciar. Un tema movido y que espero que la gente haya vivido y bailado cuando lo esté escuchando. ¿Qué otro tema salía de los autores de esta canción, por favor? Nights, Nights into Dreams. Tenía que ser Las Chillonas también. Claro, claro. Di Frimandi. Has puesto el tema y ha petado el foro. Es que estaba clarísimo, estaba clarísimo. Bien, ahora es mi turno. Empiezo con mi lista épica, que debo decir que la mía sí que se ajusta bastante más al perfil de epicidad, con un grandioso tema de otro grandioso juego, que es Grandia 3. El tema es de una de las cantantes de J-pop, en mi caso favorita, que es Myth, que hace, bueno, en su caso más que J-pop es J-rock, que hace grandes composiciones. Y el tema en sí se llama In the Sky, y aunque ya ha sonado, creía oportuno traerlo de nuevo por esa carga épica que tiene y que toda la gente pudiera conocerlo, ya que hay gente nueva y es bueno dar a conocer los temas de verdad. Ahí va. I wanna find it. Este mazo, desde luego. Sigue con un tema también cantado, aunque ya más suave, para dar ya entrada al tercer bloque, a manos de Fukui. Así es, me toca de nuevo, ahora ya un poco más suavecito, en esta ocasión con un tema de Dreamfall, Longest Journey 2, la segunda parte de una gran aventura gráfica, que en esta ocasión salió para PC y Xbox este mismo año. Es una composición original de Ingvild Hasund, una joven música noruega de un estilo electrónico jazz muy particular. La composición en concreto no fue creada específicamente para el juego, pero se añadió posteriormente a la genial banda sonora compuesta por Leon Willett, que compuso el grueso de la banda sonora junto a otros temas de otros autores, y también compuso la banda sonora de la primera entrega, de Longest Journey. y mencionar que la banda sonora estuvo recientemente nominada a los premios MTV Video Music Awards en la categoría de Mejor Banda Sonora Original. No ganó, pero es un gran tema. Es un tema titulado Rush y suena tal que así. Precioso tema que seguro a mucha gente le habrá recordado a la cantante Björk, muy del estilo. Sí, tenía un airecito. Pues con este tema ya entramos de lleno en el tercer bloque de melodías épicas, que son las orquestadas, las que podríamos decir reflejan más el espíritu de la epicidad del tema en cuestión. Seguimos con mi segundo tema, que lo he sacado de Tomb Raider Legends, una banda sonora compuesta por Truls Folman. Y os voy a ofrecer un grandioso tema, que es el tema del menú, que muchos recordarán. Los que no recuerden, pues aquí lo tienen. Hace tal que así, con gran epicidad. We'll be right back. Bueno, y ahora me toca a mí con un impresionante tema. La verdad es que muchos ya lo reconoceréis, no hace falta ni decir el nombre porque es un tema ya bastante trillado, pero yo me he sentido con la necesidad de ponerlo en un epic porque ya tocaba, ya era necesario. Es el tema principal del que considero la mejor intro jamás creada para un videojuego. Aún creo que no ha sido superada y la música lo acompaña de una manera y... Si me estás esperando allí, yo te encontraré, te lo prometo. Liberi Fatali de Final Fantasy VIII. Y bueno, ahora me vuelve a tocar a mí con un tema que a uno de nuestros foreros seguro que le gustará y se lo vamos a dedicar. Así es, irá para él. A nuestro amigo y oyente Knuckles. Pues sabemos que le gusta mucho. Claro, ¿por qué? Porque traigo otro tema nuevo de Sega. En esta ocasión, tema titulado Sonami Areru Ek Sankitu. Que es nada más y nada menos que el ending del juegazo Panzer Dragoon Saga. Yo quiero aprovechar también y dedicárselo a Serge, que sé que este tema también le gusta. Pues también para él. Juego conocido como hace el Panzer Dragoon RPG en Japón, salió para Sega Saturn en el 98. Es una composición original de Saori Kobayashi, autor también, como no, de Knights. Y Mariko Namba, Skies of Arcadia y Sonic Heroes, entre otros. ¡Oh! Es una pieza que quita el aliento, orquestada con un sentimiento dramático con gran emoción y letras, atención, en un lenguaje ficticio, que añade un punto de exotismo a la canción muy interesante. Ya lo veréis. Espectacular temazo, Fukui. Sí, sin duda. Yo creo que a la gente le gustará y, bueno, en especial a quien le hemos dedicado la canción. A ver. Exacto, especial y con cariño. Ahora es mi turno con mi tercer tema. Y es un tema sacado de Hitman Blood Money, de la gran banda sonora compuesta por Jasper Kidd, ya conocidos por todos. Y si no, que escuchen el especial Hitman Blood, o sea, perdón, el especial Hitman, con el análisis a Hitman Blood Money que hicimos un dossier especial a Jasper Kidd. El tema se llama... perdón, se llama Apocalypse. Y como siempre, Jasper Kidd nos ofrece una gran orquesta y sobre todo unos coros que dejan fuera de toda duda la epicidad del tema. Os dejamos con él. Bueno, es mi turno con un temazo épico realmente que se basa en esa esencia de coros realmente profunda. No os voy a decir el título porque quiero que lo escuchéis, quiero que realmente flipéis con este tema, imaginéis de qué juego es, porque creo que muy pocos van a adivinar el juego del que es, porque es un tema de gran calibre. La banda sonora de este juego tiene un gran calibre, hay que reconocerlo, pero creo que pocos se imaginan que de este estilo. Escuchadlo y luego os digo el tema de qué es. Thank you. Estoy seguro que muchos habréis pensado más de un título, pero tengo la sensación de que pocos lo habréis imaginado, porque creo que pocos habréis imaginado que es un tema de un shooter, pero es que, señores, es el shooter. El shooter así por excelencia. Es, el shooter por excelencia, ¿cuál va a ser si lo decimos Fuku y yo al unísono? Half-Life 2, Episodio 1, tema de, que si mal no recuerdo, es de los créditos, temazo absoluto, ya lo habéis escuchado. Valve es muy grande. Y bien, para terminar este Epic Day, este Melodías Épicas, ¿qué tema voy a poner yo ahora, señores? Todos me conocéis. Difícil adivinarlo, ¿eh? Qué difícil. No es difícil. Sabiendo qué título ha salido últimamente, de qué saga soy fan y que esto es un Epic, no podía faltar un tema de Xenosaga 3. No podía faltar. ¿Cómo no? Así es, os traigo de nuevo un tema de Xenosaga 3 a manos de la magnífica Yuki Kajiura, de nuevo aunando orquesta y coros y sus pianos en un tema magnífico. Ya veréis, un tema dulce, un tema triste, quebrantador a la vez, pero que en él reside una epicidad fuera de toda duda, y que quiero aprovechar para hacer mi primera dedicación en un Epic, que en este caso se la quiero dedicar a mi niña, a Bebes, por esos grandes momentos que me estás haciendo pasar y que espero que sigan muchos más. El tema se llama Hepatica 3, I Believe in You, y Bebes, cariño, va para ti. Y con el ending... Ups. Ahora. Y con el ending de Xenosaga 3 sonando, nos despedimos de este Melodías Épicas. David Freeman, muchas gracias por asistir con tus grandes temas épicos. Pues me siento orgulloso de la tracklist que he traído, porque creo que representa lo que tiene que representar. Háblame un poco más fuerte, por favor. Que creo que representa lo que tiene que representar. Ahora. Es un pequeño kunai hacia mis compañeros. Y dicho esto, creo que estoy en posición de presentar el especial de la semana que viene. ¿Y con qué música lo presentas? ¿Y con qué música? Efectivamente, mi especial es un especial a la saga y es un especial a todos los fans que amamos a la saga desde el principio, desde su primera parte, Gothic. Especial Gothic con el análisis de Gothic 1, Gothic 2, el cual esperamos durante 2 años con muchísimo sufrimiento. Y el análisis al más que grandioso tras 50 horas que llevo, Gothic 3. Un especial que recomiendo a todo el mundo, a los que conozcan Elder Scrolls, Morrowind y toda esta saga, y no conozcan Gothic, sin duda le echen un vistazo al especial que tenemos preparado, porque creo que más de uno le dará la oportunidad y disfrutará. Pues te esperamos a ti y a tu edredón cálido la semana que viene en el gran especial de Gothic, Freeman. Hasta la semana que viene. Señor Fukuo, y nos vamos. Nos vamos, creo que ha sido un especial Melodías Épicas muy bueno, variado, que creo que eso ha sido la clave. Yo, por lo menos, he sido un poco diferente a lo que solía ser habitualmente mis temas. Y bueno, espero que la gente haya disfrutado. Muchas gracias a todos por oírnos. Sentimos los problemas técnicos que han habido, siempre son problemas ajenos a nosotros. Nos vemos la semana que viene con un especial que seguro que promete. El señor Freeman se lo está currando muchísimo. Y nada más. Con muchas ganas, ilusión, otro programa más la semana que viene y otro, aquí en Último Nivel. Pues muchas gracias, Fukui. Y buenas noches. Buenas noches. Sefi, nos vamos. Nos vamos ya después de un epic muy variado, como bien ha dicho Fukui, en el cual creo que el sentido de la epicidad, cada uno tiene su visión particular, y un poquito eso es lo que ha quedado palpable en el programa de hoy. ¿Estarás la semana que viene con nosotros? No podré ir. No puedes, estás de viaje, ¿no? Estaré en Madrid. Bueno. Para quien le interese, pero bueno, como es día de, sí, de programa, pues nada. Muchas gracias, Efi. Hasta buenas luego. Noches. Por mi parte, nada más. Solo queda secundar lo que han dicho mis compañeros y emplazaros a la semana que viene a ese gran especial de Gothic. Así pues, hasta la semana que viene.